te siento y con gran sentimiento me pongo a llorar. Escucho tu voz, tu risa, como si la brisa dijera que estás. Me parece ver las rosas como tú de hermosas en el ventanal. De aquel amor ya no queda nada, sin ilusión. Ya no tengo calma, como nuestra casa solo estoy. Sufro al extrañar. Siempre voy a amarte. ¡Te lo juro! Juntos para siempre, amor, porque tu alma y la mía una sola hizo Dios, nada nos separaría. ¡Te extraño! ¡Cómo sufre mi corazón! Siguen amando.